Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de una decisión que ha tomado el gobierno en las últimas horas. Se acaba de conocer que ha aumentado de nuevo la pobreza en el país y el gobierno ha recortado la tarifa social del servicio de gas y también elimina los descuentos que se realizaban para los que tenían menor consumo, podían lograr un ahorro en el consumo. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores. Claudio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias por atendernos, Claudio. ¿Nos explicás de qué se trata esto? ¿Cuál es la decisión del gobierno? Sí, vos fijate que en una línea de reducción de los mínimos beneficios que iban quedando a favor de las personas o mínimos beneficios derechos, en la misma línea que tiene el gobierno, porque así como aumentó la pobreza que vos mencionabas, hay un proceso de supresión de pensiones por problemas de discapacidad, así tenemos también que afectando a los sectores más vulnerables, esta resolución, digamos, en lo que a mí me parece lo más grave, reduce, podríamos decir, a la mitad la tarifa social ya reducida de gas. ¿Y por qué es esto? Porque en un primer momento, acordémonos que la tarifa social de gas cubría el 100% del consumo de metros cúbicos, no del cargo fijo. La tarifa está, hay un cargo fijo que se paga, es un X cantidad de plata que se paga a la distribuidora por estar conectado, pero después, de acuerdo al nivel de consumo, pagás el cargo variable. Bueno, este cargo variable primero estaba cubierto en un 100%. Después pusieron ciertos topes, que era la primera parte del tope, te cubría el 100%, la segunda parte del 75%, y a partir del consumo que tuvieras mayor a eso, era tarifa plena. Ya habíamos dicho nosotros que eso era una visión reducida de la tarifa social, que a mucha gente, como los topes eran chicos, que a mucha gente le iba a resultar en que iba a tener que pagar boletas más caras, gente que está dentro de la tarifa social, ¿no? Y ahora provienen a reducir a ese margen del 75%, el segundo tope, que te descontaban 75%, ahora lo sacan. Quiere decir que tenés un pequeño tope, un pequeño sector que pagaste, que te descuentan el 100% y después pagás tarifa plena. En números es difícil hacer una estimación de valor, pero va a incidir en subir notoriamente las boletas que pagan la gente que tiene tarifa social de gas, que en este momento son aproximadamente 1,5 millones de familias en todo el país. Bien, Claudio, ¿en qué quedó aquello de tarifas razonables, justas, que enunció al menos como criterio la Corte Suprema cuando frenó aquel primer tarifazo del gobierno de Macri? Bueno, quedó en una declamación de la Corte Suprema, porque acordémonos que ese fallo prevía varias cosas, fundamentalmente tres puntos: audiencia pública previa, las audiencias se vinieron haciendo desde ese fallo, audiencias deliberativas, o sea que vos tuvieras la información previamente para poder analizarla y que los afectados pudieran expresarse en la audiencia. Esto no es así, las audiencias son informativas, uno va a la audiencia sin ninguna información previa y se entera en la audiencia qué es lo que pide el Estado y qué piden las empresas. Así que no hay posibilidad de reflexionar ni de retrucar ni de llevar propuestas a las audiencias, están ninguneadas las audiencias. Y el tercer punto era que esto fuera así para llegar a tarifas justas y razonables. Y esto tampoco se está haciendo, porque realmente la razonabilidad sería, por ejemplo, que las tarifas tuvieran, el aumento de tarifas tuviera una relación con el aumento de los salarios. Nosotros pensemos que los salarios, con mucha suerte, desde 2015, diciembre del 2015 a diciembre del 2018, se van a estar multiplicando por dos. aquellos que han tenido aumento de sueldos, ¿no? Y aquellos que han mantenido, en el mejor de los casos, se multiplica por 2, y el gas se va a multiplicar por 22, por 24, por 25, la luz entre 17 y 30, o sea, mientras que tus salarios apenas se duplican, los servicios públicos se multiplican por más de 20. Eso le quita razonabilidad a la tarifa y eso ha generado el tema de que cada vez absorba más parte de tus ingresos y que lleguen boletas con facturas imposibles de pagar, ¿no? 5.000, 6.000, 7.000 pesos por cada servicio en bolsillos de jubilados, de pensionados, de familias que tienen un sueldo muy escaso. La verdad que familias del sector pobre, 27% de pobreza en el país, esas tarifas son impagables. Claudio, ayer recibíamos un informe de nuestro corresponsal en La Rioja que nos contaba del aumento importante de personas, de familias que no están pudiendo pagar la boleta y de corte de servicio por no pago de la boleta. ¿Ustedes tienen alguna información a nivel nacional desde la Unión de Usuarios y Consumidores? No, a nivel nacional no, pero sí tenemos percepciones muy claras de esta imposibilidad de pago, de esta imposibilidad de pago. Y después vemos en los medios, la verdad, preocupados de distintos lugares del país con cómo han aumentado el nivel de cortes, que es algo que por ahí no se percibe visual, no se ve claramente, pero sí hay muchos cortes. Pero yo te diría que el único reclamo que hoy tenemos en las asociaciones de consumidores es por mail, por las redes sociales, llamadas por teléfono. Aún se han vuelto, porque con todo el tema de las redes, la gente ya a las oficinas realmente va poco a las oficinas, sino que se trata de comunicar por un mail o por las redes. Han vuelto a ir y cada uno con su bolsita, con todas las pilas de boleta, y dice: mire la boleta que me están llegando, no las puedo pagar. Ese se ha convertido en un clásico en este último mes, en estos últimos 15 días. La verdad que recibir 4, 5, 6 llamadas o reclamos diarios de este nivel de angustia de la gente, la verdad que muestra en qué situación estamos, ¿no? Claudio, ¿y se puede hacer algo? Porque obviamente la gente va, reclama, recurre a las organizaciones de consumidores, pero ¿se puede hacer algo? Porque ahora el gobierno directamente, como lo contabas al principio, termina con algo que era tal vez uno de sus argumentos cuando le decían, le criticaban los tarifazos, decía: bueno, pero tenemos la tarifa social, hay posibilidades de descuentos por ahorro. Sí, para mí siempre fue un argumento. Para mí siempre fue un argumento porque pensemos que los afectados no son solamente los sectores más vulnerables, que ahora le sacan las herramientas que ellos tenían, ¿no? No una herramienta para superar la situación, sino un mero paliativo, porque era una ayudita a estas cosas. No era tan significativo. Pero ahora, aún esa ayuda que tenían, ese paliativo, se lo sacan. Eso para los sectores más vulnerables. Este es un problema que está afectando a amplios sectores de la población. No solamente los del decil más bajo, digamos, los que menos ingresos tienen, sino los de ingresos medios, medios bajos, ellos también están siendo muy todos en realidad, ¿no? Pero ellos también están siendo muy afectados con tarifas impagables, o sea, están siendo afectados sectores que nunca entraron en las categorías de tarifa social, que siempre entraron en la categoría de tarifa plena. Acá hay una concepción de que vos tenés que pagar la tarifa plena o entras en la tarifa social, que ahora te la reducen, como decías vos. Pero tenemos que pensar que los ingresos de la sociedad, hay como diversos, es como si fuera una escalera, hay como diversos escalones donde hay diversos niveles de ingresos. Y hay gente que tiene un nivel de ingreso que no le permite entrar en la tarifa social, pero que tampoco le permite pagar la tarifa plena. O sea, una persona que gana 25.000 pesos y paga 10.000 pesos de alquiler más 4.000 pesos de cada servicio,